Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Ahí. Perfecto. Continuamos en Tramas, hoy sobre las políticas y las prácticas en materia de drogas, con Diana Rossi. Sabés que escuchándote nuevamente, repito la expresión de hace un ratito atrás, van surgiendo como si fueran carpetas que vas desplegando en la pantalla de la compu, en el escritorio de la compu, distintas temáticas. Y hay una que ya queda descartada, que es la cuestión estadística. Ya convengamos que no vamos a hablar de incrementos en términos numéricos o descensos en términos numéricos, porque por ahí no pasa tu actividad, tu investigación, tu saber. Pero permanentemente venís remarcando el conocer hábitos de consumo. Y en ese conocer hábitos de consumo, en esa modalidad de por dónde circula, cómo se consume, probablemente también por qué se consume y toda una serie de otras preguntas, y lo mencionaste al comienzo, aparecen estas fiestas, estas fiestas electrónicas como nuevos espacios de socialización de un grupo que probablemente se extienda un poco más allá de la adolescencia, en esa figura que a veces nos cuesta definir hasta dónde llega la figura del joven, hasta qué edad llega, para ponerlo en términos más claros. ¿Qué vendrían a representar esas fiestas electrónicas que hoy parece que están emparentadas con una de las maneras de salir a combatir esa guerra contra drogas, estupefacientes y otros etcéteras? Bueno, en las fiestas electrónicas, como en todas las fiestas, hay consumo de sustancias, de diversas sustancias, pero vos me parece que vas apuntando un poquito más a ver qué pasa con el éxtasis o las anfetaminas, que son estimulantes. En nuestra región, sobre todo en el cono sur de Sudamérica, tenemos mucha más experiencia con los consumos de estimulantes que con otros consumos de depresores como la heroína, que no han estado en nuestras sociedades, no se han comercializado con la misma asiduidad. Por ahí eso es más fácil de encontrar en Colombia o en la frontera norte de México y Estados Unidos, pero en nuestros países, en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia, tenemos más consumos de estimulantes, ¿no? Tradicionalmente, históricamente. Diana Rossi, asistente social. El éxtasis o las drogas de diseño son muchas veces sustancias que se producen en laboratorios que no requieren demasiada complejidad, y también se trafican como las intermedias y las ilegales. Y las otras, Entonces, una de las cuestiones muy importantes a tener en cuenta, que muchas veces no se habla en nuestro contexto suficientemente, que ahora por suerte y lamentablemente a raíz de esta tragedia empezó a discutirse, es la calidad de aquello que se está entregando y quién controla esa calidad y quién regula sobre eso, ¿sí? Porque esa es la dificultad que tiene lo ilegal, ¿no? Que el Estado lo que dice es: yo debo sancionar, pero no debo regular. y no me meto en ese plano. Y este es un enorme error. Claro, ese corrimiento ya genera un... una posibilidad de que haya sucesos traumáticos graves como este que estuvimos atendiendo, ¿no? Y sobre todo si eso se junta y se vincula con otras estrategias comerciales, que es gano más dinero si vendo el agua cara que no está disponible y accesible para las personas que deben consumirla. Porque lo que hacen estos estimulantes es subirme la temperatura corporal, y si yo no me hidrato suficientemente, me pueden producir problemas relacionados con esa falta de hidratación. Claro. Entonces, bueno, que no haya agua, que no haya control de las sustancias, que no haya suficiente equipo de salud disponible para atender las descompensaciones que pueden producirse, es todo ello una situación que va a generar mucha posibilidad de dificultad, pero que no tiene que ver con la sustancia en sí, sino por el contexto y la forma en que ese contexto propicia ese consumo. Y bueno, hay otras experiencias en América Latina ya en curso, en Colombia y en México, que tienen que ver con que existan organizaciones que ayudan a cuidar esos espacios y a los jóvenes que quieran consumir, darles cierta información que les permita cuidarse de mejor manera. Por eso vuelvo a hablar de lo que hablaba antes, ¿no? La importancia de los pares, de las personas que van a transmitir una información que el otro va a querer oír, porque si la única que escucha es no lo hagas, y nosotros sabemos que igual se está haciendo, quedamos atrapados en un camino sin salida, ¿no? Estamos con Nicolás y Estefanía, que estuvieron en la fiesta electrónica en la que 5 personas no llegaron a salir con vida directamente. Y era palpable que había facilidad para que se vendiera la droga o que circularan las pastillas. Yo en lo personal, a mí me ofrecieron 2 veces, como en todos lados, siempre, capaz te ofrecen. Siempre. ¿El viernes? Sí, siempre está uno igual decir que sí. ¿Quién te ofrece? Vienen, se te acercan, te dicen... Che, ¿querés pastillas? Sí, al oído. Sí, al oído. Che, ¿querés? Tragedia. ¿Te ofrecieron permanentemente pastillas? Sí, en todas las fiestas te ofrecen. Pero esta vez ofrecían con mayor cantidad. No, igual que siempre. Igual que siempre. ¿Adentro o afuera? Y adentro te ofrecen siempre, en todas las fiestas, pero mucha falta de organización. Hubo mucha falta... ¿Cómo fiesta de control? De control y organización también. Las dos cosas. ¿Eh? Pasa, a todo el mundo le interesa la plata ahora, le chupa un huevo la vida de las personas, ¿entendés? Es todo tema de plata, quieren todo agarrar plata, le importa un huevo si la gente se está muriendo o no adentro. Yo, para mí, cuando ya se murió una persona, que esa persona se me terminó la noche y tendría que haber terminado la fiesta para mí. Se murió una persona, cortan la fiesta, hermano, no. La fiesta siguió gente en peor estado y hay un montón de chicos intoxicados, otros que murieron y bueno, nada. La política de reducción de daño es algo que a mí me preocupa mucho también. Me parece que la discusión de la legalización la tenemos a millones de años luz. Pero pensar y dejar la hipocresía de lado, que los chicos, la gente grande también, se droga desde que el mundo es mundo, bueno, pensar en cómo cuidar a esa gente, ¿no? Un poco más, por lo menos para evitar la muerte. Escribinos a tramasradio@gmail.com. ¿Y de qué manera se trabaja con algún ejemplo percibible, claro, en ese acompañamiento de pares, en ese ser, no el adulto represor, que puede llegar a generar seguramente oposición frente a lo que propone, a partir de la figura de ese par, de ese chico, de esa chica, que habla en el idioma del otro y es probablemente más empático que aquel adulto que se acerca, bueno, o intenta acercarse? Sí, hay múltiples ejemplos de distinto tipo y en distintos programas, no solo en temas que tienen que ver con las drogas, sino también con la sexualidad. Yo te mencioné que ese es un tema así clave en la niñez, la adolescencia, y que también está muchas veces relacionado con los tabúes o con la dificultad de hablar de lo que está fuera de lo que se considera normal, ¿no? Y todo lo que se sanciona sobre eso. Entonces, hay múltiples experiencias que lo que nos indican es que dar información basada en la evidencia científica, que respeta los derechos humanos, que va a trabajar sobre la díada, los riesgos y los cuidados, uh-huh. Es mucho más posible de ser interpretada, asumida, conocida y replicada por los mismos chicos que la desarrollan. Hace unos años empezamos en un colegio privado del conurbano, en el municipio de La Matanza, una experiencia muy interesante con el apoyo de la Fundación Armstrong y del Colegio La Salle, para trabajar este tema dentro de una escuela, no ya por fuera de ella, ¿no? Y una de las estrategias para organizar justamente esa intervención en lo escolar fue acercar a todos aquellos chicos que estuvieran estudiando en la escuela y quisieran discutir ese tema, ya sea por interés personal o porque tenían alguna pregunta específica en relación a sus propios consumos, y generar espacios diferenciales donde se pudieran trabajar todos esos temas. Fue muy interesante la reacción de ese grupo de 30 chicos que espontáneamente se juntó unos días después de lo que pasó en Costa Salguero y diseñó mensajes específicos, no solo para distribuir en la escuela misma donde ellos cursan, que probablemente no es una escuela típica donde chicos vayan a ese tipo de fiestas, porque también hay una diferenciación social. Social, ¿no? Claro. ¿No? La participación en uno u en otro ámbito. Pero sí pensando e incorporando muy intensamente esta idea de que mi mensaje, lo que yo le puedo transmitir a otro con las palabras que creo apropiadas, va a llegar más que lo que escucho de otros medios, ¿no? Entonces, es un ejemplo concreto que rápidamente salió porque está habilitada esa palabra, ese saber está circulando. Los chicos saben que pueden decir y que hay adultos que los van a acompañar y los van a escuchar. Datos relevados por el Observatorio de Políticas Sociales en Adicciones de la Ciudad de Buenos Aires durante 2014 afirman que el 15% de los adolescentes que inhalan clorhidrato de cocaína presentan síntomas de adicción, mientras que el 12% de los usuarios de drogas sintéticas las ingieren más de 10 días de cada mes. Respecto a la ingesta de alcohol, el estudio establece que con un consumo promedio de 11 días por mes, el 29% de los estudiantes reconoció haber tomado distintas bebidas alcohólicas cuando se encontraba solo. Vos decís que sí, efectivamente las fiestas electrónicas pueden estar asociadas a determinado grupo social. Y en esta problemática de estupefacientes barra drogas barra, todas las menciones que uh-huh. englobarían las temáticas que venís desarrollando, aparece a lo mejor o no, y aquí apelo a tu conocimiento, en el otro extremo a la droga de diseño, el nombre que uh-huh. tenga, éxtasis, las más recientes, Superman, etcétera, el Paco. Uh-huh. ¿Están así? Bueno, yo te decía que las sustancias también se asocian a estigmas y los estigmas a ciertas características poblacionales. Entonces, el Paco de inicio se asoció fuertemente a los sectores más pobres, urbanos, uh-huh. Y generó una manera de mirar a esas personas que produjo una insistencia en el otro como amenaza, más que en el otro como necesitado de acciones, uh-huh. de intervenciones, de cuidados y demás. En el caso de las fiestas electrónicas no vemos tanto eso, porque el estigma y que asocia drogas, pobreza y juventud, es mucho más antiguo. Es más antiguo, claro. Tiene otra historia. Y tiene otra historia. Y yo te hablaba del SIDA antes, y en esa época en que empezamos a trabajar, claro, los peores de todos en términos de estigma, eran los que usaban drogas, en ese momento cocaína inyectable, claro, fundamentalmente, y además vivían con VIH, porque eran acusados de transmitir, ¿sí? Y eran vistos como personas que no debían tener la atención y la asistencia, porque se interpretaba que su conducta era, bueno, eso, alejarse de las normas sociales. Según el estudio realizado en 2014 por el Observatorio de Políticas Sociales en Adicciones de la Ciudad de Buenos Aires, entre las sustancias psicoactivas que prevalecen en el mercado legal, el 58% de los estudiantes de nivel medio porteño aseguraron consumir distintas bebidas alcohólicas, varias de ellas de alta graduación, mientras que el tabaco alcanzaba solamente al 26% de los adolescentes. El 35% de los estudiantes consumidores de marihuana fuma esa sustancia por lo menos 10 días al mes, en tanto que un 12% lo hace en forma diaria. Esto implica que la mitad de los encuestados son consumidores casi cotidianos de cannabis sativa. Tramas. Y con el Paco pasó algo muy parecido, solo que no tuvimos en cuenta que la misma sustancia que se consumía 30 años atrás y que también estaba en los sectores más pobres y demás, con la crisis del 2001 también cambió en su composición porque se degradó. Entonces lo que se usaba por una vía empezó a ser usado por otra y tuvo cortes, como todas las sustancias, sí, que no tienen, sí, regulación, uh-huh, y control adecuado, pueden tener cortes con otras sustancias que son mucho más dañinas que la sustancia en sí. Entonces, cuando hablamos de Paco, seguimos hablando de estimulantes, de cocaínas, fumables en este caso, pero obviamente el grado de daño que puede producir la sustancia tiene que ver con esa calidad y el contexto en el que se consume. Si yo estoy desnutrido, si tengo muy poco acceso a la educación y a distinto tipo de servicios y demás, seguramente el efecto en mí y en mi entorno va a ser mucho más dañino que en otros ámbitos sociales. Y bueno, y con las fiestas electrónicas puede pasar lo mismo, porque yo solo consumo, pongamos el caso de que esa haya sido la circunstancia de algunos de estos chicos, los fines de semana, pero si no sé qué consumo, con qué características viene ese consumo y cómo hacerlo de manera de tener estrategias de cuidado, puedo llegar a tener situaciones muy complejas y muy dolorosas para mí y para los demás. Diana Rossi es trabajadora social y especialista en problemáticas sociales infanto-juveniles. Rossi se desempeña como investigadora y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires desde 1988. Es además miembro fundadora de la Red Argentina de Reducción de Daños, la REDARD, e integrante del comité editorial de la revista The International Journal of Drug Policy. Sabés que estamos llegando al cierre, uh-huh, de esta conversación, que aprovecho para agradecerte el haberla mantenido y también agradecerte la claridad expositiva con la que fuiste tocando unos u otros temas. Y arrancamos con esa especie de volver hacia atrás, mirar por el espejo retrovisor, posicionarte, uh-huh, nuevamente 3 décadas atrás, para tratar de entender cómo era ese momento comparado con el actual. Y habitualmente en este momento de la conversación, y un poco también parafraseando el título del programa Tramas, la pregunta va por este lado. Y de acá hacia adelante, ¿qué estás tramando en esto de la investigación, en esto de intercambios, en esto de una problemática que te viene ocupando todo este trayecto profesional, que seguramente no tiene un cierre cuando termine esta conversación, sino que va a continuar largamente? Estamos tramando ampliar la trama, es decir, trabajar con otros, porque en ese origen que yo te conté, que asoció la epidemia del VIH y el uso de drogas, en realidad trabajábamos inicialmente con otras personas que usaban